después de considerar lo que era la naturaleza del varón y la mujer en el designio creador del principio, comencemos ahora a considerar qué pasa con esta naturaleza humana del varón y la mujer herida por el pecado original. ¿Qué produce el pecado original en este designio divino? Veremos inmediatamente cómo por el pecado original esta feliz dispensación del principio se corrompe y el varón, el todo, intenta recuperar totalitariamente a su parte y la mujer, la parte, tiende a querer comportarse como si fuera el todo. El relato bíblico de la creación de Eva muestra ambas relaciones en la perspectiva del designio divino del principio, destinado a la unión feliz de ambos esposos por una relación de auténtica entrega mutua, y luego muestra cómo el pecado original va a alterar las relaciones, haciéndolas posesivas en vez de generosas, divisoras en vez de unitivas. El modelo posesivo característico del hombre viejo, que se reserva a sí mismo sin entregarse y procura apoderarse del otro, dominarlo, manipularlo, usarlo, es considerado por San Pablo como una especie de estafa. Dice Pablo, no os defraudéis el uno al otro. Esto es lo que introduce el pecado original. Una relación, ¿verdad?, de quién estafa a quién, de rapiña mutua. Pero de esto corresponde tratar en otro lugar. De ahí que las relaciones entre varón y mujer podrán vivirse sabiamente si se viven en gracia, o insensatamente si se viven según el pecado original y los pecados que de él derivan. El sacramento del matrimonio debe ser un camino de santidad para los dos. Y al mismo tiempo, un camino para santos. El pecado original hirió la naturaleza humana, entonces. ¿Cómo? En su relación con Dios, principalmente. Y a causa de ello, en todas sus demás relaciones, en sus relaciones consigo mismo, con el otro, con el mundo. A mí me llama la atención cómo Eva, después que adquiere presuntamente lo que le promete Satanás, que es ser como Dios, el conocimiento del bien y del mal, no va a Adán a comunicarle lo que ha adquirido, sino que va y le da de comer. Lo cual se puede interpretar como un gesto de amor, de cariño, porque generalmente alimentamos lo que amamos, o terminamos amando lo que alimentamos, pero también como un gesto de dominación, de convertirlo en una especie de mantenido. Y esta cultura en que estamos tiende a convertir al hombre en un mantenido, porque le quita a él la dignidad de ser el que sostiene el hogar. Y a veces termina siendo sostenido por el trabajo de la mujer. Es una civilización que está bajo el signo de Eva. Lo convierte al hombre, lo reduce al hombre a macho, y después lo acusa de serlo. Lo desactiva para sus misiones varoniles y caballerescas y después lo menosprecia, le quita su dignidad. Dejó al hombre ciego el pecado original para el bien que es Dios mismo y desde entonces el hombre vive en un estado de asedia, de ceguera espiritual para percibir a Dios como su bien supremo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de este mal espiritual de la asedia que he descrito en esos libros que ustedes ya conocen. Y de esa ceguera de la asedia, de esa tristeza por el bien divino del que se gozan los que aman a Dios, derivan todos los pecados contra Dios, la indiferencia de este mundo, la tibieza, la ingratitud, la rebeldía y hasta el odio. Herida la naturaleza humana en la capacidad de conocer la bondad suprema de Dios como su fin último, el hombre se dispersa en la búsqueda de bienes con que saciar su sed de bien y de felicidad. Y sobreviene así la concupiscencia de la carne, de la que hemos hablado al comienzo de estas reflexiones, los instintos animales del cuerpo, la concupiscencia de los ojos, apetitos espirituales del alma, el desorden de los deseos corpóreos y anímicos, que ya no obedecen a la razón. El pecado original desequilibró la armonía entre el elemento material, físico y animal de la naturaleza humana con su elemento espiritual y produjo en Adán y Eva, y transmitió a toda su descendencia después de ellos, una ceguera para Dios y una equivocada percepción de la jerarquía de los bienes, un desequilibrio entre lo instintivo, lo afectivo y pasional por un lado y lo racional por el otro. Por eso, ¿verdad?, se puede hacer un uso de la sexualidad abstrayendo del otro, un uso solitario de la sexualidad. Absurdo, pero posible. Es consecuencia del pecado original, una sexualidad que estaba creada en el principio, en el designio del encuentro entre los dos, del encuentro amoroso, puede vivirse solitariamente. Y para terminar, queridos hermanos, las reflexiones de esta noche, algo importante. Primero, algo que ya hemos dicho, pero que volvemos a repetir ahora. Según la visión católica, la naturaleza humana es buena por ser creada por Dios, pero ha sido herida por el pecado original y necesita ser sanada por la gracia. En particular, la gracia del sacramento del matrimonio, para el caso de la amistad matrimonial. Segundo, según la visión protestante, en cambio, el pecado original corrompió totalmente la naturaleza, de modo que de ella no puede venir nada bueno, sino solamente pecado. Y por lo tanto, el matrimonio, lógicamente, dentro de esta visión, no puede tener una fuerza de gracia restauradora. No hay sacramento del matrimonio. El matrimonio puede ser un contrato, incluso religioso, una ceremonia religiosa, pero no propiamente un sacramento sanador, una obra de Dios restauradora de lo corrompido por el pecado. Para esta visión protestante luterana, pecar es inevitable. Frente a este pesimismo, surge un falso optimismo acerca de la naturaleza. La visión freudiana y del psicologismo, rusoniana también, considera que la naturaleza del hombre es buena y que uno se debe abandonar a la guía de sus impulsos. No te reprimas, realizarte, haz la tuya, al nene no lo corrijas, seguí tus impulsos. Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Señor por estas luces acerca del hombre, de el designio primitivo de la creación, de las consecuencias del pecado. Mañana seguimos con la segunda parte de las consecuencias del pecado original en el varón y la mujer, más reflexiones sobre ese tema, y comenzamos ya con conclusiones y reflexiones sobre cómo educar a los niños para su futuro matrimonio, cómo ir educando desde niños varones y mujeres que puedan ser más felices, vivir más de acuerdo al designio primitivo de Dios en su vida matrimonial y cristiana. Si Dios quiere, será hasta mañana, que sueñen con los angelitos.